8 de la mañana, 10 minutos, y como cada lunes, miércoles y viernes, él sí que nos falla, ¿eh? No es como la CIP Central, que hoy me falló con el estado de las rutas. Estamos en contacto con el contador Gabriel Esmale, que nunca falla, para hablar de economía. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, Brian, ¿cómo estamos? Bien, bien, tranqui, arrancando la mañanita. Bueno, me alegro mucho. Vamos a ver si decimos algunos temitas económicos que tenemos medianamente en agenda y algunos anuncios que se hicieron luego de la columna el día miércoles. Nosotros el mismo miércoles decíamos que eran inminentes los anuncios de lo que sería la etapa final de poner plata en los bolsillos de algún sector de los argentinos para mantener este boom de consumo. Y así pasó el miércoles cerca del mediodía, donde la presidenta anunció en la Casa Rosada que 1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas van a cobrar este mes, es decir, en diciembre, antes de fin de año, una suma fija y por única vez de 220 pesos. El costo fiscal de esta medida tiene un gasto de 220 millones. Quienes están incluidos acá adentro van a ser aquellas personas que cobran pensiones graciables, pensiones asistenciales, pensiones por invalidez, madres de más de 7 hijos y las personas que tienen esa pensión por edad avanzada y que tienen alrededor de 730 pesos por mes de pensión. Por tratarse de un pago por única vez, esto no tiene descuentos y tampoco se considera para el cálculo de otros beneficios. Ajá. Esta medida, si bien era una medida esperada, era una medida que no generó sorpresas, es una medida que la estábamos manejando luego del anuncio de los 500 pesos extra a jubilados y pensionados. Bien. Y lo que estamos esperando ahora para estos días, digamos, o mejor dicho, ya para la semana que viene, es el tema de un aumento en lo que cobran la asignación por hijo. Volvemos a decir, el rumor que nosotros teníamos es alrededor de 100 pesos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente va a ser la semana que viene, le calculamos que para mitad de la semana que viene. Ajá. Ese es un temita, y te voy a decir, todo tiene que ver, Brian, con el tema de poner plata en el bolsillo para incentivar el consumo en este fin de año. Claro. Vos sabés que ya en este último mes del año, que ya prácticamente en materia económica, muchas empresas y muchas veces el gobierno ya da prácticamente por terminado el año a esta altura, época, digamos, de balance. Aunque falte un año, aunque falte un mes todavía, ¿no? Claro, sí, sí. Se va consolidando la idea que el gobierno va a intentar poner a la economía argentina en piloto automático, por lo menos hasta la elección presidencial del año 2011. Ajá. Este año que termina lo hace con, la verdad, resultados rotundos desde los números macroeconómicos, donde hay un buen crecimiento en el país, va a haber, pero estamos mal en el tema. El único nota floja que podemos llegar a tener es el tema de la inflación. Los buenos precios de los granos, el aumento de la producción del campo, la llegada de dólares, o mejor dicho, el baño de dólares que Estados Unidos hizo sobre el mundo y que por supuesto vinieron para la Argentina. Esto trajo un buen marco para los países del cono sur en especial, y Argentina formó parte de la ola, y este año se calcula que va a crecer a no menos de un 8%, estamos manejando un 8,5, 8,7, destacándose sobre los demás países de la región. Bien. Vuelvo a decir, la mala nota viene por el lado de la inflación, donde estamos, los números son de entre el 20 y el 25%, y vuelve a llevar al país a los primeros puestos del ranking de sube de precios. Sí. La pregunta de siempre, y lo volvemos a repetir, el dólar a fin de año como mucho 4,15, sí, 4,15, 4,20. El dólar quieto contribuye a serenar en parte los precios de los alimentos y a favorecer el gasto de los consumidores. Entonces, el gobierno aspira a que los salarios suban en promedio el año que viene entre 18 y 20%, es decir, un poco menos que la inflación medida por los privados, y el doble, ¿sí?, de lo que mide la inflación oficial. Este es un intento para aplacar las expectativas inflacionarias, vuelvo a decir, en un año electoral. Claro. La combinación de salarios subiendo un 20%, un dólar quieto, alimenta un poco alguna preocupación de los empresarios que ven subir sus costos en dólares. Uh-huh. Y acá vamos entrando en un temita. Este resultado, si bien es interesante, ya hubo una señal de alerta donde especialmente el sector automotriz, que es uno de los sectores más pujantes hoy en la República Argentina, ha dicho, si siguen subiendo los costos en dólares con otra luz amarilla, que son las tarifas de energía congeladas, estamos perdiendo competitividad y se puede llegar a terminar el boom del consumo automotriz en cualquier momento. Entonces, esta va a ser una señal para empezar a mirar muy detenidamente. Lo otro que también, a ver, a pesar de que noviembre vuelve a ser un mes récord en la venta de autos, y tanto récord en la venta de autos que con los autos que se patentaron en noviembre ya son récord en el año, en todos los años anteriores, en la historia, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí. Para que nos hagamos una idea. Sí, sí. Lo que también va a ser récord este año, ya con los números de noviembre, es el tema de la construcción, de la cantidad de inmuebles que se han escriturado, y a pesar de que este año los inmuebles, cuando digo los inmuebles digo todos, lotes, terrenos, departamentos, casas, locales, todo, ha subido de precio, estamos manejando una suba para el año que viene de entre el 10 y el 12-14%, con lo cual el ladrillo sigue siendo una buena inversión para el año que viene. Ay, perdón, una suba en dólares, Entonces, ¿cuál es el tema? Uno de los dilemas que persiguen hoy los ahorristas es cómo hacer para encontrar inversiones que superen ese 25% anual de inflación, de modo de no perder dinero frente precisamente a la inflación prevista para el 2011, pero tampoco correr grandes riesgos de llegar tarde o de perder todo el capital invertido. El tema es, todo depende de la cantidad de dinero que se pueda ahorrar por mes. Hay un lema en el universo de las finanzas personales que dice: a mayor rentabilidad, es decir, a mayor ganancia, mayor es el riesgo que se asume con el capital que se pone. El tema es que si el ahorrista no busca una inversión que le aporte no menos de un 25% anual, va a ir perdiendo poder de compra. Sin embargo, hay una variante para esa alternativa, y es el ahorro diario, volver a la alcancía, poner las monedas en el chanchito de color rosa. Pero hay técnicas para sacarle el fruto y que el ahorro rinda al máximo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros compramos dólares no le vamos a ganar a la inflación. Si ponemos un plazo fijo no le vamos a ganar a la inflación. El tema es tratar de hacer un combo y entre todo ganarle a la inflación. Entonces, ¿qué cosa puede llegar a ayudarnos para ganarle a ese 25% de inflación? ¿Qué cosa? Primero, hay que aprovechar, muchacho, el tema de los descuentos en los supermercados, en los hipermercados, ¿sí? Nosotros muchas veces vemos y vemos los carteles y vemos que dice tal día con tal tarjeta, tal día para jubilado, tal día para docente, tanto por ciento de descuento más la devolución del IVA. Ese es un buen día para ir a comprar. Un 15% que te hacen las tarjetas de devolución de lo gastado, más un 5% del IVA, muchachos, cuando uno lo suma a fin de mes, es mucha plata, Es mucha plata. Con lo cual, eso en las compras diarias de lo que sería, vamos a llamarlo diario, lo de consumo diario, léase alimento, léase artículos de limpieza, léase artículos de perfumería, es una buena medida para ayudar a combatir la inflación. ¿A dónde voy esto? Hay mucha gente que todavía hoy tiene la costumbre de que le pagan el sueldo con la tarjeta, y ese mismo día, por distintos motivos, ¿sí?, van al banco y retiran toda la plata. Claro. ¿Sí? Y después se manejan con el efectivo. Claro. Y hasta capaz que van a comprar a ese supermercado con el efectivo. Pasa también, Gabriel, a veces, pasa en mi casa y seguramente pasará en muchos hogares, que por comodidad uno compra en el barrio, ¿no? Y no va hasta los supermercados y termina pagando las despensas del barrio muchísimo más caro. Y tal cual. Y vos, no, pero también otra cosa, Brian. Guarda con el supermercado, ¿sí? Hay que aprovechar los días de descuento. Si uno no va a los días de descuento, hay que aprovechar las ofertas, ¿eh? Claro. Porque claro, después en el resto de los productos hay veces que inclusive la despensa del barrio está más barata que el supermercado, ¿eh? Bueno, aprovecho la interrupción que te hago para también leerte un mensaje que llega de un oyente y nos dice: entonces, por un lado, la inflación es buena, nadie guarda bajo el colchón nada y todos trabajamos, ¿no? No, a ver. He entendido mal, me parece. No, el tema sí, a ver. ¿Cómo se llama? Esto es como el colesterol, para que la gente me entienda, ¿sí? Que hay el colesterol bueno y el colesterol malo. Claro, claro. ¿Sí? Bueno. La inflación en sí no es mala. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos acostumbrados a una enfermedad de años en la economía argentina, que hemos tenido la inflación mala. ¿Cuál es la inflación mala? Si la economía crece a un ritmo la inflación tiene que ir creciendo a ese ritmo de crecimiento de la economía. Claro. Si la inflación crece muy por encima del crecimiento de la economía, es ahí donde se transforma en mala. Uh-huh. Entonces, si la economía, es decir, los productos que se generan dentro del país, crecen a niveles del 8%, es muy difícil mantener en el tiempo inflación que gire en el torno al 30%. Porque eso sí que significa que nosotros cada vez podamos comprar menos, y a la larga es un tema que nos va a perjudicar en el bolsillo. Uh-huh. O sea, mantener este cuadro de situación actual de la Argentina es un cuadro de situación que no se puede mantener por 4 o 5 años más. Dentro de uno o dos va a haber que darle un corte, porque no se puede crecer al 9 con una inflación del 30. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque las empresas no producen. De ahí que nosotros muchas veces venimos diciendo falta inversión. Sí. ¿Sí? Entonces, la inflación en sí no es mala. Es mala comparada con otras cosas. ¿Sí? Por eso nosotros desde esta columna siempre decimos, la variable que más hay que controlar es la inflación, muchachos. Sí, porque nosotros compramos, alentamos la suba de precios. Las empresas producen menos productos, alientan la suba de precios. ¿Sí? Uh-huh. Hay aumentos de salarios, no digo que estén mal los aumentos de salarios, ¿no? Pero hay aumentos de salarios, se vuelca el costo, suben los precios. Entonces hay un montón de cosas que hace que suben los precios, y entonces yo, con mi salario, puedo comprar cada vez menos. Entonces ahí es donde está la mano. Claro. Okay. Permitime cerrar con dos o tres cositas más. Sí, dale nomás. Con este ejemplo de los supermercados, lo que yo quise poner, ¿sí?, como ejemplo nada más, uh-huh, es el tema de tratar de buscar lo máximo posible el tema de dónde puedo ahorrar. Es decir, si puedo adelantar consumo, tratar de hacerlo. Si puedo pagar algún servicio por adelantado, tratar de hacerlo. Si puedo ahorrar energía apagando la luz, tratar de hacerlo. Si tengo esa costumbre de calentar la pava del mate y ponerme a tomar mate mientras dejo la hornalla al mínimo, tratar de apagarla. Son todas pequeñas cositas, claro, que hoy nos van a ayudar a combatir la inflación, porque vuelvo a repetir, a no ser que yo sea una persona que tenga muchos verdes abajo del colchón, hoy con nada le gano a la inflación que tenemos, con nada de inversión le gano a la inflación que tenemos. Y ahora en el verano tener mucho cuidado con el agua, ¿no? También. Y el agua la tenemos que cuidar, por otro, vos sabés que con el tema de los mínimos y con el tema del consumo, está para revisar también si tengo alguna pérdida. Sí, también. Gabriel, permíteme interrumpirte nuevamente, otro mensaje de un oyente que dice, no le hagan tanta publicidad a los supermercados, no todo lo que brilla es oro, la gente en esos lugares no sabe comprar solo lo necesario. No, bueno, eso es lo que decíamos recién, Brian. Claro, justo de la aclaración. El tema es, cuando nosotros vamos a comprar a los supermercados, tengamos en cuenta los días de descuento, tengamos en cuenta las cosas que hay en oferta, uh-huh, y tengamos en cuenta que en el resto de las cosas muchas veces, pero muchas veces, está más barato en el almacén de barrio que sí, en el supermercado. Sí, también, sí, a mí me van a matar los almaceneros por lo que dije, pero no, es verdad, es un cuestión de ponerse a pensar y comparar también precios, ¿no? Llevarte por ahí te lleva un tiempito más, pero comparar un poco el precio que tenés en el barrio con el día en el supermercado, ¿no? Y al oyente, que en el tema de hacer, nosotros no le hacemos publicidad a nadie, porque la verdad no estamos auspiciados por nadie, cosa que es una lástima, pero dejémoslo para otra cosa. No vendría mal, pero no, más vale, no, eso es una obviedad. Pero no estamos mandando a la gente a comprar al supermercado, sino que aproveche las ofertas de cada lugar. Lo que nosotros queremos mostrar es eso, claro, ¿sí? Claro. Y hay veces que hay que hacer un pequeño ejercicio cuando uno tiene, le quedan 5 o 10 minutos. Uh-huh. Cuando recibimos esos folletos, papelerías que recibimos en la puerta de casa, te tiran para abajo la puerta, uh-huh, guardarlo. Y después, cuando tenemos lo de varios, empezar a comparar productos. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta la diferencia de precio que hay. Tal cual. Es una cosa de loco. Sí. Y ya que estás, ya que estamos hablando de esto, uh-huh, al que quiero ahorrar también, le pasamos un dato y con esto cerramos la columna. Argentina hoy es el segundo país de toda Latinoamérica en lo que es lo que sería consumo vía Internet, uh-huh, es decir, compras vía Internet. Uh-huh. Se ubica entre los 15 primeros países del mundo en lo que es compra vía Internet. Mira. Y vos sabés que de un relevamiento que se ha hecho, en todo lo que es materia de electrónica, comprando vía Internet muchas veces se consiguen hasta un 50% más barato que en las cadenas encargadas de la venta de electrodomésticos. Ajá. Uh-huh. Es un número, es un tema que lo vamos a empezar a seguir. Por primera vez sale un estudio serio con respecto al sector de comercio electrónico, uh-huh. pero la verdad nos ha sorprendido ver la diferencia de precios que hay. Los motivos muchos, uh-huh. y si querés después lo discutimos y lo charlamos otro día, dale. Pero la verdad que tenemos diferencias que van del 25 al 50% en el mismo producto. Uh-huh. Electrónica, juguetes... Muchísimo. Bueno, Gabriel, no sé si te queda algo pendiente. No, lo dejamos para el día lunes, que vamos a hablar un poco de algunos sectores de la economía, cómo les pinta el 2011. Dale. Bueno, Gabriel, que tengas un muy buen fin de semana y gracias por tu tiempo. Nos vemos el lunes. Ahí pasaba entonces la palabra del contador Gabriel Esmale, como cada lunes, miércoles y viernes, con la columna económica.